Era lo que yo le decía el tema. Muy bueno. ¿Ve usted? Sí, señor. Un estribillo pegadizo que justamente es lo que tiene Armored Saint, el original por lo menos, que tenía esa cuestión ganchera en sí mismo. Que en este disco por ahí no sé si se ve tanto, salvo por ejemplo en este tema. Bien. ¿Eh? Bien. Maravilla. Y ahora vamos a un proyecto, no tanto una banda, sino un proyecto de un tipo solo. Aunque lo conocemos como un proyecto de banda. Es decir, Aireon, la banda del holandés Arjen Lucassen. ¿Sí? Bien. Que, digamos, ha tenido diversos invitados en sus tres encarnaciones, las que lleva hasta ahora. Y justamente la tercera de ellas, que se llama Into the Electric Castle, es la que estamos presentando. Aquí tuvo invitados a granel, sobre todo en las voces, pero en los diversos rubros en general. Y dentro de los invitados lo tiene, por ejemplo, a Fish de Marillion. Qué pescado. No está mal. Tiene, por ¿cómo ejemplo, hizo para pescarlo? Claro. No sé, pero realmente suena difícil porque Fish no es un colaborador habitual en otros proyectos. Uh-huh. Tiene también a Thix Van Leer de Focus. Sí, señor. Para quienes recuerden la etapa progresiva del rock. Uh-huh. Damian Wilson. Un tipo espectacular, una voz recontrapotente, ¿no? Y bueno, está la chica de The Gathering. Está la chica de The Gathering, que justamente va a aparecer en el tema que presentamos ahora. Mira qué bien. Y al mismo tiempo que presentamos esto, está ya anunciado lo próximo de Aireon, que no va a ser un disco, sino dos discos juntos. Pero separados. Claro. O sea, salen juntos, pero son dos obras distintas. Pero de hecho se llaman Aireon 4 y Aireon 5. Ah, sí, a secas. Claro. No, a secas no. Tienen un subtítulo que es The Universal Migrator. Como son álbumes conceptuales, claro, ¿no? Admitamos que pueden darse el lujo de presentarlos de esta manera. El tema es que uno va a ser progresivo y el otro va a ser pesado. Mira, así de sencillo. Lo que en este disco, Into the Electric Castle, está conjugado, en los próximos dos va a estar más separado, parece ser. Bien. La cuestión es la gran cantidad de invitados que tiene ya agendados para el próximo. Pero no son bebés de pecho, escuchen los nombres. Va a estar, ya por empezar, va a estar Bruce Dickinson en un tema. Caramba. Es mucho, admitamos que es mucho. Va a estar Andy Deris de Helloween. Bien. Va a estar Johan Edlund de Tiamat. Uh-huh. Nuestra amiga Lana Lane. Mira vos. Amiga reciente, pero amiga al fin. Michael Romeo, el violero de Symphony X, y Russell Allen, el cantante. Va a estar Ralph Shepherds de Primal Fear, aquel que estuvo tantos años en Gamma Ray. Sí, señor. Bien. Fabio Lione de Rhapsody. Timo Cotipelto de Stratovarius. Y siguen las firmas. Un amigo seleccionado. Pero realmente impresionante. Impresionante. Ya está, bueno, puesta la expectativa en lo que va a andar haciendo nuestro amigo Arjen Lucassen en el futuro, en este futuro inmediato, para ver cómo sale el disco. Pero en algún momento, cuando yo hice un reportaje con él, decía que quería a Paul McCartney en un tema. Claro. Sí. Bueno, no sé, sí, yo, sí, discúlpeme, cuando me dijo Bruce Dickinson yo ya no le creía y ahora viene, así que ¿qué puedo opinar? En una de esas está. Está. O sea, si me dice que va a tener a Janis Joplin, seguramente, bueno, no le voy a creer. Pero Paul McCartney. Claro. Dios mío, uno nunca sabe, ¿verdad? Con David Gilmour y Ian Paice. Claro, todos juntos. Traiga la banda entera. Buenísimo, espectacular. Escuchamos un tema, ni más ni menos que Anneke van Giersbergen, aquí en el rol de la egipcia, Valley of the Queens, el Valle de las Reinas.